son, un son, sinton ni son. Voy a cantar un son, sinton ni son. Para poder bailar, para poder saltar, para poder reír, para poder jugar. Voy a cantar un son, sinton ni son. Voy a cantar un son. Un son para los chicos, un son para los grandes, un son para estos chicos, un son para estos grandes. Voy a cantar un son. Voy a cantar un son, sin ton ni son. Para poder bailar, para poder saltar, para poder reír, para poder jugar. Voy a cantar un son, sin ton ni son. Voy a cantar un son, sin ton ni son. Un son para